Como anunciábamos temprano, como ustedes lo venían escuchando en la promoción, estamos recibiendo con mucho gusto acá en el estudio, que hace tiempo no lo teníamos por acá, a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo de Unidad Popular. Como vamos a hablar de temas internacionales también con Fernando, vale la pena consignar que él ha estado muchos años trabajando también en el área de las relaciones internacionales del 26 y también en la parte de formación política de la militancia, en el equipo de formación política del 26 de marzo. Y lo tenemos esta mañana para analizar que todo este lío de la fiscal Ferrero no nos quite también la atención de temas muy importantes que siguen marcando la agenda, ¿no? Por lo menos tienen que seguir marcándolo desde una visión de izquierda. Fernando, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Hernán, un gusto estar acá. Y saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Bueno, cuando arrancó la semana, está todo el alboroto por esto de la fiscal que comentábamos en el arranque. Recomendábamos escuchar el análisis que hacía Eduardo Rubio ayer en la audición del 26 y que la gente puede encontrar en la web de la radio. O sea que ese tema no nos vamos a ocupar en este diálogo contigo, Fernando, y sí profundizar en lo que dejó y en la postura que sigue planteando empecinadamente el gobierno encabezado por Orsi con el tema Palestina. También podríamos introducir en esa política exterior temas regionales, como está plantado ante, por ejemplo, avanzada de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿verdad? Con la presencia militar en el Caribe. Algunas definiciones que hizo Orsi cuando se le preguntó sobre Cuba, Venezuela, que le preguntaron directamente, bueno, ¿qué pasa con esas dictaduras? En fin, él proponiendo a Uruguay como un lugar como un punto de referencia para hacer negociaciones de paz, ¿no? Ese tipo de cosas. Quizá aquello de la Suiza de América trasladado a política exterior. Y en momentos, Fernando, en que incluso eso va generando un creciente malestar, uno lo ve en las redes, en la militancia del Frente Amplio, ¿no? Y en los votantes del Frente Amplio. ¿Qué te dejó las declaraciones, el discurso, pero las distintas declaraciones que realizó Orsi sobre estos temas en su estadía la semana pasada en la ONU? Bueno, yo creo que hay distintas formas de abordar el tema, ¿no? Una es ir directo y lo que queremos decir, así para que no quede ninguna duda, nuestros compañeros lo han dicho esta semana también, Eduardo, Gonzalo, Carlos, que lo de la intervención en las Naciones Unidas es como una frutilla arriba de la torta, ¿verdad? En el sentido de que se hizo mucho más explícito, yo diría, que ante el concierto mundial, ¿no? Más allá de todas las consideraciones que nos merezcan las Naciones Unidas. Claro. Y los problemas que tiene, ¿no? Que son también muy importantes. Pero que, bueno, ahí se expresan los jefes de Estado. O algunos que nos mandan los jefes de Estado, van sus máximos exponentes también representándolo a él. Pero lo cierto es que fue una alineación de todo lo que se ha venido sosteniendo en política. En la defensa, yo ya no diría de la soberanía del Uruguay, sino del modelo imperante global y de los acuerdos que tiene Uruguay con Estados Unidos. Básicamente fue eso, porque hoy no se puede hablar también solo de esos acuerdos, porque está la Unión Europea, está Asia, China, yo qué sé. Sí. Hay una cantidad de variantes que a veces no lo hacen tan lineal el problema, claro, a los ojos de la gente. Pero Uruguay está alineado, ¿verdad? Acá estuvo el Comando Sur. Para poner las cosas gruesas, ¿no? Estuvo Vienen los marines. Vienen los marines. Orsi habló de manifestó un concepto que, que bueno, podrá no extrañarnos a algunos, pero que a mucha gente yo creo que le ha llamado la atención, que es ese concepto sobre la paz que manejó, ¿verdad? Porque si... Y ligando a Uruguay también a ese proceso, ¿verdad? Como diciendo, nosotros estamos inmaculados. Es como me decía una vez en una gira por el interior un hombre con mucho dinero y cosas que estaba en una radio, decía, no, no, pero acá es todo distinto. Claro que todo distinto. Si lo que estaba es latifundio, son un dueño de medio departamento, ¿verdad? Entonces, la paz, ¿viste? Y también tiene interpretaciones, ¿verdad? Una cosa es la paz que a la que se adhirió el Estado uruguayo, más allá de todas las consideraciones que se hagan, ¿verdad? ¿Qué es la paz? Aquel viejo concepto que se decía, la paz de los cementerios, claro. ¿No? Porque venir a hablar de paz, después que mataron, según las cifras de ellos, porque hay gente que dice que son muchísimos más, en Palestina, más de 60, 70 mil muertos, hablando en forma muy rápida, ¿no? Pero después destruyendo un país, haciéndolo irse a miles, a centenas de miles de palestinos, hacia la... Entonces. Es como pedirle a Artigas que hablara de paz en su momento. Exactamente. ¿No? La lucha anticolonialista. ¿Sí? Entonces, acá ha habido una gran mutación en este tema, que responde a otros problemas, ¿verdad? Que ha tenido tanto la izquierda en nuestro país, o lo que era la izquierda, como es el caso del Frente, en su dirección, en su orientación fundamental. Porque yo puedo decir, bueno, el Clínica está mejor, o algunas cosas andan más o menos, pero en medio de grandes esfuerzos. Ahora, tampoco que se suban a todas, ¿no? Porque no hay un peso para la educación, no hay un peso para la salud, no hay un peso para las cuestiones fundamentales, no hay un peso para la vivienda. Entonces, el país que nos transmiten, ¿verdad? Del uruguayo caminando por las calles, de los presidentes que van al fútbol. Exacto. Es irreal, porque también, así como te pasa eso, te sentás, como pasó en la América el otro día, viene un cuetazo de una a las otras y quedás medio muerto, ¿no? Y no es Gaza. Entonces, y ni hablar estos últimos atentados, ¿viste? Y los muertos y todo lo... Entonces, por eso yo el tema de la paz a mí me quedó picando en la cabeza, y más con una región que está altamente convulsionada. Y en Uruguay, claro, me podrás decir, como en el 60, somos los menos convulsionados, pero después se vino un golpe de Estado que a la escala nuestra fue algo brutal, ¿verdad? También en el 60 se decía, acá nunca va a haber dictadura, pero está escrito. Claro que se decía, y no va a haber fascismo, porque acá tenemos una gran trayectoria democrática, y lo que decían eso muchas veces, muchos, con un gran desconocimiento de los problemas y comprometido con otras tácticas y otras, pero digo, no voy a entrar en eso, digo, pero mucho de lo que te decían, eso era lo que después estaban sentados en el Consejo de Estado, ¿verdad? Y estoy hablando de ambos partidos, ¿no? Y después se llenaron las cárceles de presos políticos, los cuarteles, pasó todo lo que pasó. Entonces ahora también nos dicen, bueno, sí, Uruguay, pero escúchame, 10 muertos en una semana, que salieron por televisión o por, no sé, por los principales medios. Quisiera ver si es así también, ¿no? Se van de las cárceles caminando, se matan a la salida, se matan en los barrios. Ahora está esto de la fiscal, que conmociona a todo el mundo, que claro. Yo no quiero hacer comparaciones, pero en este nuevo esquema, que es cierto una cosa, se lo copiamos a Estados Unidos, fue impuesto este esquema de, ¿cómo es? Del proceso penal. Del proceso penal. O muy parecido, ¿no? Estoy hablando mío. Pero digo, Acá hay una cosa que es que que no resiste, ¿verdad? Porque vos llenás las cárceles de presos, como se está haciendo, o se ha hecho, durante años, pero no hay un solo avance en materia social sobre los problemas del país. Y no estoy hablando de dar las vacunas, ¿verdad? Porque la vacuna venimos vacunando hace tiempo, ¿verdad? O de que te pongan alguna curación en algún hospital, o de ir al liceo o a la escuela, que ya estaba. No, de los problemas estructurales, porque vos vas a los problemas estructurales, cierran fábricas, cierran. Claro. Ahora, esa paz, Orsi defiende esto, mientras en Estados Unidos, ¿verdad? Que yo no sé cómo mira el mundo. Está todo, mira, las principales. Hay una guerra interna. Pero claro, o sea, se está llamando al ejército, pero estoy hablando Los Ángeles, Washington. El otro día había otro estado más, que no sé cuál fue, ¿viste? Que se negó un embajador, un gobernador, y creo que no fueron, estaban negociando ahí, porque no quería la Guardia Nacional. Entonces, y acá ya están hablando. Yo ayer escuchaba algunos diputados, senadores, no sé, de algunas fuerzas políticas que están en el Parlamento, de traer las Fuerzas Armadas, porque claro, es el bocato de cardenales, ¿no? O sea, creás la situación de violencia, una cuestión psicológica de inseguridad en las masas, pero ese concepto está en los manuales internacionales de cómo iniciar las guerras. ¿Verdad? Porque si vos mirás qué ha pasado en las últimas guerras, qué es lo que desata también más la crisis, la utilización del pretexto, ¿verdad? Porque antes Cuba era el pretexto, después era Nicaragua, ahora Maduro. Y a los que no pueden voltear, ¿no? Después fue Gaddafi, aquel otro Hussein, y dale, viste, con todo. Y ahora los palestinos, ¿verdad? Irán, puedo seguir, ¿no? Ahora, estamos ante la esencia, alguien decía, ¿no? Cuando se estudiaba un poco más en algunas usinas ideológicas, que se decía, ¿no? Que la guerra es inherente al capitalismo. Claro. No puede funcionar sin guerra, y sale de la guerra. Yo creo que lo manejamos la vez pasada, y si vos mirás lo que está pasando en la región, el escenario es de inestabilidad política creada por ellos también, porque ya no es que están yendo contra los marxistas o esto o lo otro, ¿verdad? No, están yendo contra muchachos, yo qué sé, que están en las calles, claro, como en Perú en estos días, en Ecuador, yo qué sé. Entonces, lo de Orsi es más grave por eso, ¿verdad? Porque está viendo un mundo que es funcional a una política de concertación, no con la burguesía chiquita de acá, con la gran burguesía internacional, con el capital financiero. Y esto lo digo, ya, por más que a uno lo indigne, es así. Porque vos analizás qué pasa con el Banco Central, qué pasa con O'Donnell, qué pasa con los jubilados, qué pasa con las privatizaciones. No un día, un proceso. Entonces, Orsi también es producto de ese proceso, ¿verdad? Y lo quiero decir, es producto del proceso que tuvo una gran influencia, ¿verdad? El curso que tomó el MLN con sus principales dirigentes, después el MPP, todo ese paquete, ¿no? Y Mujica. Liderado por Mujica, podría decirse. Claro, porque yo sé que esto molesta, porque el problema es que la izquierda, al dejar de lado los principales partidos, ¿no? Por más que no lo digan, la cuestión política organizativa, como una cuestión obsoleta, ¿verdad? Que bueno, hay que cambiar todo, mirá lo que llegamos, no tenemos voto, ¿viste? Toda esa historia. ¿A qué llega, verdad? y llegás a conclusiones que te llevan invariablemente a enormes claudicaciones ideológicas. Entonces, ¿a qué? ¿Cuál es el problema de Orsi hoy? No es gestivar, no quiere que lo puteen, ¿verdad? A nosotros nos putean todos los días, ¿viste? Pero, y estoy hablando un poco así, rápido, ¿no? Pero capaz que una palabra inapropiada. Sí, sí. No hay que adjetivar. Dice que no sirve tampoco en un conflicto como el de Palestina, no sirve adjetivar. Dice. Claro, sí, por los temas del sionismo, los temas del genocidio, todo esos temas. Pero el problema es que hay una realidad y vos le querés poner otro nombre. No podés. Nosotros, y lo digo muy claro, somos de una escuela, de una época, por decirlo, porque cada hombre tiene su época, cada mujer tiene su época, ¿verdad? Cada persona tiene su época, donde influye más lo predominante, claro, ¿verdad? O las voluntades de cambio, que el tema de la verdad era una condición, como se decía, sine qua non, para utilizar el latín, una condición imprescindible. Entonces vos no podés andar, podés mentir en el truco, ¿viste? Que ya les dije a los jóvenes que iba a ir, pero podés mentir en el truco, pero una cosa es mentirle a todo el mundo todos los días, ¿verdad? No, esas cosas no. Entonces, no se puede decir que en el Uruguay salimos de la deuda. Esto lo planteó Astoria hace tiempo, porque la había cambiado para otros bancos. Porque si te ponía a sacar la cuenta, yo capaz que estoy haciendo un sacrilegio en economía, ¿viste? Cuando nos plantearon la deuda soberana, y le están cambiando los nombres, porque yo qué sé, ¿viste? Rascás un poquito quiénes son los tenedores de esas deudas y quién está detrás, ¿no? Exactamente. Como siempre, les recordamos que ustedes se pueden comunicar al 099-326-381. Pueden llamar al 2903-0302 o 04 también, que está Emiliano fuera de estudio y puede atenderlos para sus comentarios o preguntas. Ya seguimos con Fernando Vázquez. Cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Fabián Martínez se comunica con el tema de Orsi y dice: buenos días, en la conferencia de ayer Orsi se refirió, por ejemplo, a comprar tecnología de países vecinos y no vecinos. En 2023 viajó a Israel y en una entrevista con el semanario hebreo Hay dijo: viajé invitado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Comité Central Israelita del Uruguay. Me preguntaron cuáles eran mis intereses y en función de eso se diseñó, dijo, la agenda: tecnología, manejo de agua, riego, ciberseguridad y cárceles. Creo haber aprendido mucho de este viaje, dijo Orsi, solo servirá si algunas cosas lo podemos poner en valor. Saque cada uno sus conclusiones, dice Fabián en este mensaje. Nelson manda este audio. Buen día, compañeros. Un abrazo al querido Fernando. Y gracias porque con su lucidez nos ilumina el camino. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el mensaje de audio de Nelson. Ese era, venía desde Tala, Canelones, y este mensaje desde San José de Mayo. Fernando, dice Darío Camilo: saludos a Fernando Vázquez, es un gusto siempre escucharlo en sus análisis de política internacional. Fernando, esto por ejemplo que decía este oyente de la relación de Orsi, más allá del discurso de la ONU, no viene ahora, ¿no? Su relación por ejemplo con Israel, que hay que aclararlo, ¿no? Esto ya viene de un tiempo atrás. No, claro, sí. Han ido creciendo lo que pasa, ¿no? Sobre todo con el papel de Israel en esa zona, ¿no? Sí, sí. Que se ha convertido en una fuerza de choque del imperialismo, porque yo qué sé, de otra forma no se entiende su política, ¿no? Sobre todo lo de Netanyahu ahora, ¿no? Pero es un conflicto, sí, que que muestra muchas cosas también, ¿no? Primero, que no han podido derrotar a una fuerza miliciana, o sea, una fuerza que no es un ejército regular propiamente dicho, ¿no? Por más que le pongan cosas que van a matar a no sé cuánto, y los ha obligado a romper toda su política porque han quedado a medias, ¿no? Sí. Pero toda esa política de relacionamiento con los estados vecinos, se pelearon ahora con Jordania, que hay que decirlo también, en una base de Estados Unidos, porque por más que tiene miles de palestinos allí. En las últimas horas le pidió disculpas a los representantes del gobierno de Qatar, por ejemplo. Claro. Sí, pero después que te mataron a tiro, ¿viste? Porque, o lo bombardearon, no sé bien qué hicieron. Sí, sí. Pero, sí. Entonces, o sea, hay un cheque en blanco para la fuerza, que es cómo ha regido su política internacional, ¿verdad? Por eso lo de Uruguay, aquello de que hay fuerza, como es, países pequeños o grandes, lo de Uruguay hay que observarlo, ¿verdad? Y para comprenderlo, Abella el otro día explicaba muchas cosas, los compañeros lo han dicho también. Pero acá, esa política pendular que hemos tenido, ¿no? Que en una época era teoría, eso ahora nadie se acuerda, pero entre Brasil y Argentina, ¿viste? Cuando nos viene bien Argentina para Argentina, cuando no está Perón con los otros, y todo así, con Brasil igual. Parecido, ¿no? Pero digo, Uruguay es un país que está en ese. En ese tema, en todo su proceso histórico, ¿verdad? Entonces, no podemos olvidar estas cosas porque si no es muy difícil comprender lo que está pasando. Lo que pasa es que en estos últimos 20 años los ejes han cambiado, ¿verdad? Y no es que vos mirás como hacía antes la izquierda, ¿verdad? Mirás o para Moscú, o para Pekín, o para, no sé, o para La Habana en otro momento también. Entonces, el problema que hoy, no es que la revolución no siga arriba de la mesa, ¿verdad? Pero el gran tema es que hoy el imperialismo está atacando en su desarrollo de concentración del capital cada vez mayor, está atacando a sus aliados. Y eso plantea nuevos desafíos políticos de construcción de fuerza y de alianzas también, ¿verdad? Nacionales e internacionales estoy hablando, ¿no? Porque a veces vos decís, sí, el Frente Amplio, ¿verdad? Pero sí, acá cambiamos la figurita, porque terminaron con lo último que le escuché a Sanguinetti decir que Orsi es un amigo, ¿verdad? Y cuando te dicen eso, ¿verdad? Lo dijo hace poquitos días. Esos regalos que te da la derecha es porque tenés el aval. Por más que después te den con un fierro, pero no son en las cuestiones fundamentales. Bueno, de hecho, el discurso ante la ONU fue reconocido por varios de estos comentaristas de derecha que van a paneles de la televisión. Pero están muy contentos con el discurso. Además, le plantea una contradicción. Que no es una contradicción así antagónica, pero que no se sabe cómo puede resolverse en la trayectoria, ¿verdad? Que Uruguay queda aislado en el gobierno, en esta posición, de todos los gobiernos progresistas. Claro, ¿sabes? Eso es lo que te iba a decir. ¿Verdad? Entonces, escúchame, quedó aliado del chileno. Eso te iba a decir, ¿qué lectura haces después de escuchar, por ejemplo, a Boric de Chile, a Petro de Colombia o hasta Lula de Brasil en esos discursos? Y ahora se queda que a la derecha de ellos. Lo que pasa es que ahí hay un problema, perdona que me olvido los nombres, Marcelo. Marcelo, ahí hay un problema que es que es tan, tan brutal la presión del imperialismo. Y también de los pueblos, que hay países que no pueden, hay gobiernos que no pueden resistir eso. Y te veo, el caso de Chile es uno. Uh-huh. ¿Pero por qué? Chile tiene la más grande concentración de población palestina de América Latina. Y las relaciones con Palestina son muy grandes. Lo mismo a otro nivel, Brasil. Brasil hizo la bandera de la OLP. Estábamos en dictadura acá cuando la pusieron en Brasilia, ¿verdad? Yo no podía creer lo que estaba viendo, pero bueno. Pero digo, si vos sí, y bueno, lo de, está lo de Colombia, hay más países, ¿no? Bolivia mismo, con todos los problemas que ha tenido y que tiene. El único que quedó es Milei y Orsi, ¿verdad? En este tema. Y yo creo que en algunos más también, ¿verdad? Porque hay algunos contactos en lo económico que, bueno, yo no tengo toda la información, pero cuando te vienen a ver así y después pasan algunas cosas. Claro. Esto de Florida, que vinieron 4 o 5, que son los exponentes de la ultraderecha, ¿no? O sea, el acuerdo que anunció Orsi desde allá también es parte de lo que dejó su estadía allá, del este centro Adam Smith, donde están como figuras Guaidó, Almagro, Uribe, exacto. Y hay algunos más que no me acuerdo el nombre. Ahora, el gobierno lo mostró como un gran logro. Pero claro que yo ahí comparto lo que decía la derecha de los partidos tradicionales. Es muy difícil ponerse en contra, desde el punto de vista de la derecha, ¿no? Muy difícil ponerse en contra de este gobierno y de Orsi. Si están de acuerdo. Y le están dando una mano brutal. Entonces, yo creo que, y esto pone, por eso pasan estas cosas a veces incomprensibles, ¿no? Sí. De que gente que vos la veías parecía que estaba más a la derecha, y quedan a la izquierda. Pero claro, ahí hay problemas que a veces no se conocen, también no los conocemos. Yo el otro día estaba repasando algunas cosas, y ustedes se acordarán de, y la audiencia también, del papel que jugó Henry Kissinger en Estados Unidos en la década de los 70, ¿no? Por ahí. Secretario de Estado, ¿no? Secretario de Estado. O sea, él medio lo que hace Rubio. Lo que hace Rubio ahora. Marco Rubio. No hay lugar a la confusión. Que es, bueno, es un. Es el mismo cargo, ¿sí? Quizá que él con un ribete mucho mayor en la cuestión estratégica. En el mando, ¿verdad? Resolvió todo lo de. Era otro mundo, ¿no? Sí. Estaba la confrontación con el este, con la Unión Soviética, estaba lo de Vietnam, todo lo del sudeste. Y hubo un hombre, que ahora se me olvidó, que dijo sobre él, ¿no? Que lo dijo él, dice, es mucho más difícil, es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero también es muy peligroso ser amigo de Estados Unidos. Henry Kissinger, Henry Kissinger. Entonces, sí, clarísimo. No es Fernando Vázquez, lo descubrí el otro día leyendo, ¿verdad? entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Verdad? De que le vamos a vender 5 naranjas más hizo Mujica para recibir o mandarle unas cosas de estas, como es una vaquita a Maduro, que ni siquiera la habían lavado un poco, la desembarcaron y la tiraron para el agua, para el puerto. Pero señores, o después con Putin le mostraba los mapas de acá, pero. O sea, se ha construido una imagen y acá hay un gran aprendizaje también, que es que no es que la revolución no debe construir imágenes falsas, porque así le fue a la burguesía también. ¿Qué le pasó al Partido Colorado, verdad? ¿O qué le pasó al Partido Nacional, verdad? Sí, vos tenés imágenes, pero escondieron a Artigas. ¿verdad? Entonces, se construyen imagen o íconos, ¿verdad? En política, entonces, todos los demás, es como ir a la iglesia en la época feudal. Si no estaba con el cura, te claro, boleteaban. Eras hereje, terminabas en la hoguera. Y acá no estamos así, pero... o sea, esa persecución que tanto se ha denunciado, ¿no? De que la izquierda está mal, que se cayeron los dos cosas, que la derecha avanza. Y sí, pero en algún lugar hay que pararse, ¿verdad? Para enfrentar esta política, ¿verdad? Y el tema acá, de estas posiciones, empiezan a abrirse, empiezan como a abrir cabeza. Aparecen grietas. Exactamente, porque es tan grave lo que se está... Porque en el mismo momento que te dice que hay que hacer paz en Palestina y que no pasó nada y que yo qué sé cuántas cosas más, tenés cero para la educación, o tenés cero para el salario, o yo qué sé que le van a dar a los jubilados, ya ni... Sí. ¿Verdad? Y están preocupados por el mundial, si vamos a hacer un estadio o no, ¿entendés? Entonces yo qué sé, y siguen apareciendo medallas de oro que se entrenan no sé por dónde, en Estados Unidos, en México, ¿viste? De donde y menos después, en plata no, es de acá. Después lloramos porque pasan con la celeste, pero no es así la cosa, no es así, hay que tener en este caso políticas auténticas nacionales para el deporte, para la educación, y eso es lo que no han hecho, ¿verdad? No han hecho, ¿verdad? Entonces, yo te lo digo porque hay confirmaciones prácticas. Este fin de semana, pero no es de ahora. Tengo un helicóptero en casa que a veces me cuesta hasta hablar, ¿viste? Porque todo lo de, sí, así, sí, sí. Horas y horas y horas y horas. No, no debo ser el único, obviamente. Pero digo, porque han pasado cosas graves, pero esto llevamos décadas así, ¿eh? Claro. Y cierre de fábrica, y baja de salario, y van para arriba y negocian, y van para atrás, y cuando querés acordar te sacan otra cosa más, o te echan tres dirigentes sindicales, o esto, lo otro. Pero ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde el Ministerio de Trabajo va a seguir así, apagando fuego y cosas de esas? O el gobierno. O sea, entonces, esto también profundiza las contradicciones en la sociedad uruguaya. No hay cosas automáticas, ¿eh? No es que vayan a venir, que se van a dirimir. Y esto lo está viendo la derecha y va a operar sobre ella, ¿verdad? Como están operando en todo el mundo. Entonces, yo creo que hay un momento que es muy interesante. Hay que profundizar en el tema palestino con esto de la flotilla, que van a estar llegando estos días, no sé qué va a pasar. Pero también ahí se han pasado cosas increíbles. Si vos la mirás, que Italia ponga un acorazado para proteger a la gente de ellos, pero son fascistas el gobierno. Sí. ¿Qué querés que te diga? La señora esta que está ahí. Meloni. Y España creo que puso uno también. Y ahora entraron los iraníes y todo el mundo para allá. Entonces van los... Entonces, ¿pero por qué? Y es una causa universal. No hay quien sostenga que no es un genocidio seriamente, a no ser que seas Netanyahu o te sientes en la falda de él. O de Trump, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que hay que ver. Indirectamente sientan a países, ¿verdad? A partidos, te invitan a ir para allá, yo qué sé cuántas cosas más, y te venden, ¿verdad? Una de las armas predilectas que tiene la gran burguesía con los revolucionarios, no me voy a cansar de decirlo, es la cooptación ideológica y material. Claro. ¿Verdad? Y económica, me voy a decir más claro, ¿verdad? Esto me acuerdo que me lo decía una vez un militante político de Centroamérica. Tenían ese problema en plena guerra, Salvador. Entonces, estas cosas también, ¿verdad? Y viene el destino de Salvador hoy. Otra que fascismo hay ahí. Yo no sé cómo catalogarlo ya, ¿viste? Sí, pero el tipo... 099-326-2 381 y conversamos otro bloque con Fernando Vázquez. Mis compañeros. Con algunos mensajes, Martín dice, buenos días, está faltando la resistencia de la izquierda y se acepta el uso de tarjetas y el control de los bancos a la población, se acepta la inteligencia artificial sin resistencia, es peligrosa e inmoral y se montan videos falsos y las máquinas que se instalan para que la gente no tenga un trabajo y se aceptan esos cambios sumisos, que es un cambio tecnológico impuesto. Falta resistencia a las órdenes de la agenda de la política internacional de despoblación y la destrucción de las culturas, dice Martín de San Antonio. Vamos con algún otro mensaje. Edinson de Artigas dice, hola compa, sobre lo que está hablando Fernando, hace un tiempo vengo notando entre los comentarios de la red social TikTok un especial interés de los trolls pagados por el imperio yanqui sionista en arremeter, dice, contra el marxismo y su supuesto fracaso. A mi entender, con dicho ensañamiento, nos están señalando el camino a recorrer ya y a qué ideas remitirnos en estos atribulados tiempos, por aquello de que si el enemigo se empeña en ensuciarlo es porque mucho de bueno debe tener, sabiendo qué perros ladran, dice Edinson, que manda saludos. Gabriel de Canelones dice, yo creo que la bomba en el patio de la fiscal sirvió como chivo expiatorio, como anillo al dedo para salvarle el marketing al presidente Orsi, pues en esos días él venía de su genuflexo quórum maltrecho en la ONU porque se quedó cuando entró el asesino de Netanyahu. Walter también escribe, dice, buenos días, mañanas de radio, soy Walter Rosende de La Unión. El gobierno del fraude amplio no está muy lejos en lo económico del de Milei. Da asco ver al fraude amplio autopercibirse de izquierda. Yo lamentablemente, dice, lo tuve que votar solo porque no quería a los blancos de nuevo, que pone entre paréntesis que tampoco hay diferencia de unos a otros. Abrazo, dice Walter. También tenemos este mensaje acá. Mauricio dice, buenos días compañeros, saludos a Vázquez, agradecerle a Fernando, que ya sé que dibujar para la marcha por Palestina a Orsi sentado en la falda de Netanyahu, abrazo, dice Mauricio, y este mensaje en audio de Lorena Jesús. Buenos días compañeros, acá le habla Lorena desde Parque del Plata, un placer escucharlo a Fernando Vázquez, y bueno, para sumarle a lo que él mencionaba, recientes estudios del comisionado parlamentario, indican que post la LUC se duplicó la cantidad de mujeres privadas de libertad y que obviamente desde el 2000 al 2020 hemos tenido un aumento significativo de tipos penales, de regresión en cuanto a lo que son los beneficios, entre mal llamados beneficios, que son los derechos que tiene cada uno de las personas privadas de libertad a poder rehabilitarse y poder tener acceso al estudio. Así que bueno, eso para sumar y bueno, como siempre un placer escuchar su análisis y bueno, lo seguimos viendo, escuchando. Saludos a todos los compas de Radio Centenario. Ahí está el mensaje de Lorena. Bueno, sí, la cantidad de mensajes... Llamó el bigote de la costa, Fernando, dice que te manda saludos y dice que no afloja ni un ápice en lo que dice, o que no afloje, será. Y también Pablo, desde San Carlos, dice, maravilloso el Tanja, porque es el apodo con el que se le conoce a Fernando Vázquez, ya nos dio letra para otro cartel. Orsi, estás en la falda del sionismo, dice Pablo. Y creo, y me faltaba, de Gustavo desde Estados Unidos, que dice que te digamos que Marco Rubio es un burro comparado con Kissinger. Lo que lo hace quizá también más peligroso. Pero, Fernando, vos mencionabas ahí sobre el final, nos quedan 10 minutos, pero sobre esto de reacciones que se están dando en la militancia y en votantes del Frente Amplio, alguien por ahí se declaraba votante también por aquello del mal menor, que uno ve en las redes, ¿no? Sobre todo se apunta al MPP también, no solo con Orsi, sino que ya ve cuestionamientos en las redes al MPP como tal, como partido que controla, digamos, el gobierno dentro del Frente Amplio, y incluso hay convocatorias concretas ya, ayer lo mencionábamos, alguna reunión que va a haber en la coordinadora B, del Frente Amplio, como para, con la expectativa, dicen, de la consigna es por un Frente Amplio con el corazón a la izquierda, primer encuentro para organizarnos y recuperar el rumbo, como que están tratando de, con la mejor intención, ¿no? Militancia Frente Amplista, de pensar cómo torcer, y cabe preguntarse, ¿no? ¿Es válida una expectativa para los Frente Amplistas que estén escuchando, que se pueda desde la estructura militante de base del Frente Amplio torcer ese rumbo? Bueno, quiero agradecer algunos saludos que tuvieron ahí, que tengan ojo con la pintada, porque después va a ser todo culpa mía. Pero bueno, una raya más, ¿viste? Escúchame. Acá hay un tema que yo recomendaría estudiar. No me gusta meterme mucho en las internas de otros partidos, porque ya me fui del frente, claro. Pero como vuelo el tema, ¿viste? Yo qué sé. Claro. Está ahí. La polémica sigue, ¿no? Pero sobre esto último que se decía, ¿no? De la fuerza principal electoral, que es el MPP, yo recomendaría estudiar el 89 acá, ¿viste? Cuando irrumpe Batalla, ¿verdad? Cuando se va del frente. Sí. Era la fuerza principal. Fue la más votada en el 84, perdón, seguro. Fue la más las elecciones, votada. Sí. ¿Y cuál fue el rumbo de esa fuerza? ¿Verdad? Porque el problema era el socialismo democrático, las presiones que ya había de la socialdemocracia y algunas otras cosas más locales, ¿no? Que no se pueden ignorar tampoco, ¿no? Claro. Porque acá no hay que olvidarse que Sanguinetti también está en la socialdemocracia, y algunos grupos más del frente, ¿no? El caso, creo que Miguelín y no sé, algunos. Bueno, el PDC se fue con Batalla también, ¿te acordás? En ese momento. Sí. Entonces, ¿pero en qué terminó esa fuerza principal después? Y quedaron en el Partido Colorado los principales líderes, hasta ministros. Entonces, hay leyes en la política, ¿no? No es que a uno es malo porque se tomó tres grapas de más y me relajó mi madre, y yo qué sé, no es así. Hay leyes. Después que se da el primer paso, empiezan. Eso lo planteaba, porque a Guevara siempre lo ponen como un hombre militar. Pero dice, después que se da el primer paso, empieza todo el desastre. Claro. Cuando se hace algo mal, ¿verdad? Pero hay que y nadie lo ve ese primer paso, ¿viste? Porque yo qué sé, siempre está mirando las luces, y como candileja, ¿viste? Pero lo que pasa abajo, el que labura 8 horas, el que está sin apoyo, el otro que lo gurice en los contenedores. O sea, la realidad que tiene el mundo de hoy, hay que tener un método para apreciarla, si no te lleva a cualquier conclusión. Entonces, se confunde la cantidad de votos, que esta es una gran discusión, ¿no? Con los objetivos que están en pugna. Que yo no digo que los votos sean malos cuando tienen objetivos buenos. Claro. Ni me estoy justificando porque tuvimos pocos votos. ¿Verdad? No. Nosotros empezamos a militar y no teníamos un voto. Hacíamos dale para adelante. Lo mismo pasaba con otras fuerzas de la izquierda, no éramos lo único. Entonces, lo que pasa es que después empieza, ¿viste? ¿No? Que la ponderación, que esto para arriba y para abajo, que hay que llegar al gobierno, que la unidad, yo qué sé, con las culebras, viene todo el paquete. Y cada uno le da su perfil a eso. Entonces, ahora, hay una esencia en todo este problema, ¿verdad? Que es que hay que hablar con la gente, ¿verdad? Porque, en definitiva, acá hay temas que no están resueltos. A mí cuando me dicen crece el índice de suicidio, crece el índice de no sé qué, de violencia, claro. Pero escúchame, ¿qué nos está pasando? No sé, yo vengo de otra época del capitalismo, lo reafirmo cada tanto, uh-huh. Pero si había uno que tomaba algo, una pastilla para dormir, uh-huh. Lo hacía cuando iba a examen, me acuerdo, uh-huh. Éramos gurises, ¿viste? Y trataba de sacarlo de eso. Pero no es que es otro mundo, es que nos han ganado otras ideas y otros intereses que quieren un mundo de esta manera, ¿verdad? Donde no haya partido, donde todo sea una patra, donde el adjetivo no sirve, donde el idioma español no sirve, donde yo qué sé, donde la ciencia no sirve, ¿verdad? Porque cuando te apura, los apura un poco. Bueno, el propio Trump, ¿no? No sirven las vacunas, ahora largo contra el paracetamol. ¿Cómo es contra el paracetamol? Yo tengo amigos a paracetamol el otro día. Que dice que genera autismo, determinadas medicaciones. Debo estar medio autista, entonces. Pero digo, es todo así, te ponen en duda ciertos desarrollos. Ahora, lo único que no ponen en duda es la guerra, son sus intereses. ¿Verdad? Lo único que no ponen en duda es arrasar todo lo que... Digo, hay un salto en calidad dentro de las políticas de Kissinger ahora. No digo que una sea mejor que otra. Hay un salto en calidad más agresivo. Claro, la expresión del sistema. Digamos. Es la expresión del sistema, exactamente. Entonces, si a vos te decían que iban a arrasar un país que es más chico que Montevideo, ¿verdad? Con 3 millones de personas adentro, 2 millones creo que son. Pero no es ahora, viene del 48 todo este lío, ¿viste? Uh-huh. Entonces, hay tanta cosa para entrarle, ¿verdad? Que acá hay que reforzarse en 2 o 3 ideas. Y las voy a decir, aunque nos cueste un poquito hoy, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que el tema, un compañero hablaba recién, creo que era Edison, uh-huh. Del tema del marxismo. Yo eso lo he notado en algunas redes, uh-huh. que se va sobre eso. Uh-huh. Ahora, toda la política de los principales dirigentes del frente va contra el marxismo. No hay que confundirse. Uh-huh. Porque cuando te hablan de sentarte con la ARU, de sentarte, de traer a todos estos locos que vienen de afuera, de Florida... de sentarte en la ONU y decir paz y decir que es todo lo mismo, es la negación de la opresión de los pueblos, que Lenin lo planteaba, más no con tanta fuerza, pero lo planteó, o sea, como expresión de la opresión de los pueblos, ¿no? La explotación, o sea, una continuidad de la lucha del proletariado, uh-huh. La alianza con los pueblos oprimidos de Oriente, decía, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y Palestina, escúchame, no lo han dejado desarrollar a otro nivel y salvando la diferencia, igual que América Latina. Uh-huh. Cada persona que intenta desarrollarse la barren, ¿no? Entonces, como un ejemplo de resistencia. Entonces, además, ¿no? Quiero decir esto porque uh-huh. Una de las últimas intervenciones, ¿no? Y lo quiero decir en forma muy... No me gusta hablar cuando las cosas están medias calientes todavía. Pero una de las últimas intervenciones de Mujica fue contra el socialismo. Lo vimos. Sí, porque le hicieron un montón de entrevistas. Digo más. Era contra el socialismo y la dictadura del proletariado. Uh-huh. Entonces, hay una gran ofensiva en estos temas. ¿Cómo va a apoyar una dictadura, Putin? Te encajan todos los del otro lado, ¿viste? Los, sí, los claro. Que están los osos, así, los osos, los chinos, ¿cómo es? Norcorea. Uh-huh. Ahora, ¿quién habla de Siria hoy? Que hay un tipo de Al-Qaeda ahí. Que habló en la ONU el otro día. Uh-huh. O lo que estamos viendo con Bolivia, en la propia Estados Unidos, cazando la gente en la calle, Fernando. Todo eso. Policías, parecen desastre, soldados armados a guerra. Es un desastre. O la cuestión ecológica ambiental, que ayer escuchaba unos datos de Suiza, se están quedando sin glaciares. Yo no sé dónde van a esquiar, harán artificial. Pero en serio, lo digo medio. Pero digo, para llegar a cosas. En América pasa lo mismo con los Andes. Entonces. Pero eso que tiene repercusión en el medio ambiente, en el agua, todos los líos que hay. Entonces, estos temas, nosotros estamos obligados, aunque sea de las últimas cosas que... en el 60 se hablaba de que el fascismo tiene una cara y una careta, ¿verdad? Y no éramos nosotros que lo decíamos, lo dijo Sendic mucho antes de formar el MLN inclusive. Entonces, cuando me vienen a hablar de democracia, yo a esta altura miro quién y qué intereses defiende. Si no, no le creo. Claro. ¿Verdad? Pero lamentablemente eso te lo lleva a todos los niveles, ¿viste? De la vida, ¿viste? Y lo último, ahora sí, que quiero hacer es saludar a ese gran emprendimiento que hubo en nuestro país, ¿viste? Que a pesar de que somos chicos, ¿verdad? Y todo lo que quiera, y que ha tenido poca repercusión en los grandes medios, ha tenido, pero que ha sido la firma digna de uruguayos, de judíos uruguayos, exacto, por Palestina. Eso no es un acto muy importante que muestra las reservas que hay en nuestro país, también morales, ¿verdad? Porque saludo a muchos conocidos que tenemos ahí, compañeros, pero también hay que decirlo, porque si no, acá parece que el semitismo es solo de la Nayeberi y todo esto, y yo que sé, el Comité Central Israelí. No, no es así. Hay mucha gente que no piensa como eso. Claro. Lo mismo que en el caso del progresismo, ¿verdad? O lo mismo que algunos blancos y colorados que andan sueltos por ahí, ¿verdad? O sea, este tema corta todo. Entonces, y si no te podés explicar los problemas que están teniendo muchos países, poner el europeo y de acá también, ¿no? Sí, claro. Y de América. Tenemos que cortar, que estamos pasados. Muchas gracias, Fernando. Tenemos que seguir porque quedan elementos para seguir analizando, Fernando. No, nada. Ahora tenerte un poco más seguido, y la gente también lo reclama en sus mensajes. Muchas gracias por estar esta mañana. Y llamar a la marcha también, ¿no? Exacto, el 9, la marcha por Palestina. Inquebrantables, puros, sinceros, como Quijotes jamás vencidos.